Este tema se lo quiero dedicar para todos los pibes de la calle que la alta sociedad los deja de lado. Yeah.